en manos de la empresa para que nos pueda hacer. La plata está garantizada, querido presidente. Él, si terminara en unos 3 meses, 4 meses, nosotros se la vamos a cancelar. No, si en caso no hay ninguna traba para poder dejar a medias. Entonces, creo que todo proyecto, toda obra hemos empezado con previa certificación presupuestaria, si tenemos o no tenemos efectivo, ¿no?